Hoy te ofrezco mi corazón. Hoy te ofrezco mi corazón. Sediento de ti estoy. Ven y llena este lugar, Señor. Ven, Padre. Ofrezco mi corazón, ven a este lugar, Abba, Padre, ven a este lugar, presencia de Dios, ven a este lugar, Santo Espíritu, pues hoy te ofrezco mi corazón. Ofrecemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Con tus manos en alto, hoy te ofrezco mi corazón. Hoy te ofrezco mi corazón. Sediento de ti. Ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, Señor. Ven, Padre. Este lugar, presencia de Dios, ven a este lugar, Santo Espíritu, pues hoy te ofrezco mi corazón, ven a este lugar. Este lugar, presencia de Dios, ven a este lugar, Santo Espíritu, pues hoy te ofrezco. Pues hoy te ofrezco mi corazón. eres conmigo. Ahora estoy.